nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos aquí leyendo la Biblia en un año, estamos por el libro de Isaías. Vamos por el capítulo 35. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, so estamos casi por la mitad. Vamos a un poquito más de la mitad. Vamos a comenzar la lectura. Y este Isaías capítulo 37, ya lo hemos leído esto en Reyes. Se trata de cuando Ezequías lamenta, cuando el profeta Isaías viene y ora por él, porque dice que Dios... Bueno, lo vamos a leer. Aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rascó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Envió Elequín mayordomo y a Sema escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales dijo: Ezequiel dice así: día de angustia, de represión y de blasfemias es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y no hay fuerzas para dar luz. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para blasfemar al Dios vivo, y vitupeará las palabras que oyó Jehová tu Dios, y elevará pues oración por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Ezequías, y les dijo Ezequías: diereis así a vuestro señor, así dice Jehová, diréis así a vuestro señor, así dice Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en él un espíritu, y oirá un rumor, y se volverá a su tierra, y yo haré en él en su tierra que caiga a espada. Vuelto pues Rabsaces halló al rey de Asiria, que combatía con Libna, porque ya había oído que se había apartado de Larquis. Mas oyendo decir de Tiria, rey de Etiopía, he aquí que él ha salido para hacerte guerra, al oído envió mensajeros a Ezequías, diciendo: diréis así a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria, todas las tierras que destruyeron, y serás tú librado. ¿Acaso librarán los dioses de las naciones a los que destruyen mis antepasados, a Gozán, Halán, rey, y a los hijos de Edén que moran en Telzar? ¿Dónde está el rey Hamat y el rey Aptur, el rey de las ciudades Serabian, de Jena y de Iva? Aquí Rabsaces es el uno de los generales que viene, o de los encargos del army que viene para con los de asirios. Y si se acuerda el capítulo anterior, él llega al muro y grita y dice: ¿sabes qué? Los vamos a destruir, vamos a rodearlos y no va a haber nada dentro de ustedes. Va a estar tan feo que se van a comer su estiércol y se van a beber su orine, y no hay Dios quien los libere de mi mano. Mira lo que yo les he hecho a estas ciudades. Inventa un montón de reyes y ciudades. ¿Dónde está el rey de Hamat y todo eso? Y el rey Ezequías viene y se rasca sus vestidos como una representación de duelo, ¿no? Y de arrepentimiento. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Yo voy a poner un espíritu en esa persona, en el Rabsaces, para que él oiga rumores que los etíopios vienen a atacarlos. Y de la manera que funcionaba esos tiempos, una ciudad salía a pelear con la otra y dejaban pocos soldados defendiendo la ciudad, pero la mayoría de soldados iban con el que iba a pelear. Y en este momento el rey de Asiria está millas más abajo con Judá. Entonces los etíopios, piensa él, que se han levantado para pelear con la ciudad y tienen miedo de que no van a tener ayuda. So va y lo rescata, pero le manda un mensaje a Ezequías y le dice: ¿sabes qué? No te confundas, me voy a ir por ahorita, pero voy a regresar. No te confíes en tu Dios, que tu Dios te ha salvado. Y le sigue diciendo de que ni los otros, qué pasó con los otros reyes que creían en sus dioses. Y dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros, y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas estas palabras de Sadekir, el cual ha enviado a blasfemar a Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las naciones y sus tierras y echaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre y madera, piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Jehová. Y eso lo va a poder encontrar en Primera de Crónicas 7:20, no en Reyes, también creo que está en Reyes, pero si lo quiere leer otra vez, ya lo habíamos leído. Dice aquí, esta es la profecía que Isaías trajo en contra de la destrucción de Sedequí y vamos a leerlo. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Jehová Dios de Israel dice así, acerca de lo que rogaste sobre Senaquir, rey de Asiria, esta es la palabra que Jehová habló acerca de él. La virgen de la hija de Sión te ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti, a las espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de los siervos infamaste al Señor y dijiste, yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, los cipreses escogidos, y llegaste hasta la cumbre del monte Carmelo. Suena familiar esto, ¿no? Como cuando Satanás dijo lo mismo. Y yo cavé y bebí las aguas con las pisadas de mis pies, saqué todos los ríos de los lugares sitiados. ¿Acaso no has oído decir que desde hace mucho tiempo yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo he formado, lo he hecho yo venir ahora y tú serás para que tornes ciudades fortificadas en montones de ruinas? Y sus moradores fueron cortos de poder, desalentados y confusos fueron como pasto del campo y hortaliza verde como hierba de los tejados que antes se sacaron de seda. Pero yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré pues mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y no esto te será por señal. Comerás este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que hace del suyo, y el tercer año sembraráis y segaráis y plantaráis vinas y comeréis su fruto, y el remanente de la casa de Judá que fuisteis hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y lavado fruto arriba, porque de Jerusalén saldrán un remanente y los que escapen del monte de Sión. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entraré en esta ciudad, ni lanzará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará baluarte con ella, por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y volvimos a leer eso en el segunda de Reyes 26. Aquí le manda una carta por medio del profeta Isaías al rey Jedequías, donde le está diciendo Dios, ¿sabes? Y es una carta directa al rey de los asirios. Y se me sigue olvidando el nombre, pero el rey se llamaba Rapsaces. Y no, el rey se llamaba Senaquerín, el general era Rapsaces. Y aquí está diciendo Dios, sabes, la única razón por qué tú has hecho lo que has hecho es porque yo lo he planeado. Yo desde muchos tiempos ya lo había determinado que tú ibas a conquistar todas esas ciudades. Y viene por mi mano que tú lo has hecho. Pero tú te has levantado y tú has dicho yo, tu furor ha llegado a mis oídos. Y si es verdad. Jehová levantaba a estas naciones, y vamos a leer Habacuc, y Habacuc habla lo mismo. Jehová había levantado este pueblo para que ellos dieran juicio a esas naciones malvadas que habían en ese tiempo. Así como él levanta algunas veces juicio, personas malas, para juzgar a los hijos de él algunas veces. Y eso lo habla Habacuc, es un algo que él dice que no entendía, pero lo vamos a leer cuando lleguemos ahí. Entonces, aquí Dios lo está juzgando y le está diciendo que aunque quieran entrar a la ciudad de él, no van a entrar. Y lo vamos a ver cómo en el siguiente versículo es cómo Dios cumple la palabra. Y dice, por señal van a tener esto, y dice que van a comer el primer día, el segundo día de lo que tienen, pero el tercer día van a poder salir y sembrar viñas y todo, porque va a haber paz. Y dice aquí, y salió el ángel de Jehová e hirió 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, ya 19:35, y en Jeremías 50:18 también. Y es una profecía que el rey que Dios le había dado ya a Jeremías. Eso dice, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Entonces Senaquí, rey de Asiria, partió y fue y volvió y habitó en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban en el templo de Sinoc, sus hijos Adralec, Serexex, sus hijos le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esarjón, su hijo. En ese tiempo esta gente tenían muchos hijos medios hijos con otras mujeres, ¿no? Lo más probable que Escarrón Esarhadón era su hijo favorito, ¿no? Y él era para el reinado. Y los otros hijos normalmente eran los despreciados, quizás, y tenían mucho odio contra su padre, ¿no? Y lo mataron. Pero se quedó su otro hijo a reinar. O algunas veces puede ser que había sido conspiración de todos, ¿no? Y eso ya ha pasado aquí también. En el presente han pasado donde hijos se han planeado matar a sus padres, los han matado para quedarse con el dinero. Vamos al capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Y eso lo leímos en el segundo de Reyes 21 y en segunda de Crónicas 32:24. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de los ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré y libraré a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y ese será señal de parte de Jehová de que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré retroceder la sombra de los grados que ha encendido por el sol en reloj de Acaz 10 grados, y el sol retrocedió 10 grados atrás por los cuales había descendido. Yo sé, sabe que una cosa, algunas veces tenemos nuestro concepto de lo que es más bueno para nosotros. Muchas veces, especialmente los jóvenes, no decimos, no, pues Dios, yo me quiero casar con esa, yo quiero estar con esa, o si no decimos, yo quiero este trabajo, yo quiero este carro, yo quiero esto, pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Asimismo, como Dios les dijo, ¿sabes qué? No es mi voluntad que tengan reyes a los de Israel, yo soy su rey, porque el Dios lo reinaba, ¿no? Pero ellos decían, no queremos rey. Dios les dio un rey y les dio a Saúl. Y mira, el Saúl le salió un hombre bien perverso al final, ¿no? Y porque cuando Dios lo escogió, si se acuerda, Saúl, cuando le dijeron que él iba a ser rey, él fue y se escondió. Porque era un hombre bien, bien tímido, y era un hombre bien, ¿cómo se dice? Humble, ¿cómo se dice? No, no, bien humilde, ¿no? Pero el poder lo hizo corrupto. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Dios nos da algo porque Dios es bueno, pero muchas veces no es su voluntad. Y es algo que Dios ha permitido porque nosotros no paramos de llorar, ¿no? Es como los niños algunas veces quieren dulce, quieren dulce, quieren dulce, quieren dulce, quieren dulce. Si usted, digamos, si usted tiene una bolsa de dulces, y usted le dice a un niño, ¿sabes qué? Te doy un dulce ahorita, pero si te esperas media hora te doy toda la bolsa. El niño no va a saber que es media hora, solo lo va a querer ahorita. Y se va a comer el uno y después va a querer el otro, pero no sabe que si se espera media hora va a agarrar toda la bolsa, ¿no? Y Dios es así, Dios es eterno, Dios sabe lo mejor para nosotros porque Él puede ver el futuro, ¿no? Y Dios conoce el corazón humano. Uno mismo se engaña algunas veces. Y aquí a Sedequías le dan 15 años más, que en esos 15 años, vamos a seguir leyendo y después vamos a ver eso exactamente. Manases en esos 15 años crece. Y en Manases es uno de los reyes más malos que hay en ese tiempo. Y que es hijos de Ezequías. Y también Babilonia los conquista porque Manases se ha tirado mucho al pecado. Pero si Ezequías hubiera muerto, lo más probable que ellos no hubieran sido conquistados por Babilonia. Dice aquí. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de en cuanto enfermó y fue sanado de su enfermedad. Yo dije, en medio de mis días iré a la puerta del sepulcro, privado soy del resto de mis años. Dije, yo veré a Ahab en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y trasplantada de mí como tienda de pastor, como el tejedor. Corta mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre día y noche. Cantaba yo hasta la mañana y como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabaréis. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, mis ojos se cansaron de mirar hacia arriba. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré al que me lo dijo? Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente en la amargura de mi alma con mis años. Oh Señor, por estas cosas el hombre vive y en todas estas cosas está la vida de mi espíritu. Tú pues me restablecerás y harás que yo viva. He aquí que amargura grande me sobrevino en la paz, pero por amor a mi alma tú la libraste del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el sepulcro no exaltará, ni te alabará la muerte, ni los descendientes a la fosa esperarán tu verdad. El que vive, te alabará como hoy. El Padre dará a conocer su verdad a sus hijos. Jehová estaba listo para salvarme. Por tanto, cantaremos mis manos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. En Hebreos hay aquí algo en la concordancia que dice que hay que leer Hebreos 11:34 y dice: apagaron fuertes impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Esto es una en Hebreos. No sé por qué dice eso aquí, después de eso, pero si lee Hebreos capítulo 11, tal vez le da una clave de yo creo que está hablando de la fe de los profetas. Vamos a ir ahí, vamos a ver cuál es el título de ahí. Sí, está hablando de la gente de antes y la fe de la gente de antes en Dios. Este tenía fe que Dios lo iba a curar. También había dicho Ezequías: ¿qué señal tendré que subirá a la casa de Jehová? Hasta ahí vamos a terminar. Espero que si no, que oiga nuestro podcast. He movido los podcasts ahorita porque tenía muchos en una sola página y era muy lenta la página. Los voy a estar poniendo en páginas individuales para que si usted quiere oírlos, no tenga que esperar un buen rato para que la página se. Todos los mensajes estén ahí. Va a ser un poco confuso, pero yo creo que se va a acostumbrar. May God bless you. I mean, the other way is, la otra manera es de ponerlo en su iPad, usando iTunes, y puede ir y cliquear ahí en el RSS feed que tengo ahí, y usted puede escuchar todos los mensajes en el parque así desea. Que Dios lo bendiga y may God bless you. And thank you for listening to Biblia Diaria o Biblia en un año. And pray for us. Pray that God will provide in the times of need. And we have a lot of needs. We need a mixer. We need a lot of things. But I know God is gonna bring it when the right time comes. If you haven't done so, please check our website, mawministries.com. And most likely you have because you're listening to this podcast. But who knows? Listen to that. Write us any questions. If you have a question, please do so at email. Our email is info@mawministries.com. All right. Thank you. Bye.